Bueno, contame un poco la situación de los municipales. Sí, estamos en el área de recolección de residuos, el turno tarde de Palpalá. Y estamos constatando que ningún compañero en Palpalá tiene los elementos de seguridad e higiene que están incluso, que marca el COE provincial. Nosotros con estas filmaciones queremos dejar en evidencia que la ropa acá, fíjense que no hay ropa de trabajo, algunos ni siquiera tienen barbijo, no tienen elementos, los barbijos correspondientes, son barbijos hechizos que se han hecho en las casas. Y nosotros anunciamos que si esta situación persiste hasta el día lunes, los compañeros van a iniciar medidas de retención de servicio y van a permanecer al lado de los camiones hasta que el municipio, que está conducido, o sea, que administra Rivarola, les provea los elementos de seguridad que la ley marca. No tienen calzado, como verán, tampoco tienen ropa de grafa o mameluco. Todos, algunos le han entregado una camisa, otros no le han entregado nada, y tampoco tienen mameluco. Y considerando que hay barrios en Palpalá, al menos un barrio que ha tenido un contagiado de coronavirus, y que los compañeros realmente están expuestos a contraer la enfermedad. En el caso de que llegara un trabajador municipal de recolección a contraer la enfermedad, tendría que parar toda el área por una cuestión de prevención, y eso afectaría todo el servicio de recolección. Nosotros, antes de que se enferme un trabajador, queremos evitar eso, y para eso necesitan los compañeros los elementos de seguridad e higiene que marca la ley. Bueno, nosotros todos estos petitorios lo hicimos muchísimo antes, cuando arrancó la cuarentena inclusive. Hasta el día de hoy la ropa no aparece, supuestamente tendrían que haber duchas. En un mes nos había prometido el secretario de Obras Públicas que iba a estar, y hasta el día de hoy no hay nada, ni siquiera no aparece nada. Tampoco les dieron lo que habían prometido, un incentivo de 5.000 pesos, que le dieron solamente la mitad. Sí. Y así un montón de cosas, digamos, un montón de falencias, pero creemos que la ropa es fundamental para el área de recolección, y obviamente no pueden faltar nunca los elementos de prevención, de bioseguridad. Por eso también que nosotros creemos que esto es más que necesario, y consideramos de que prácticamente están negreando a los compañeros, inclusive exponiéndolo a lo peor. Gracias, Ariel. Gracias. A ver, que se resienta el servicio.